cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. Su programa favorito de cine. Claro, claro. Y pues agradecemos que nos estén acompañando una vez más a nuestros fans, a los fanáticos de Cámara Cero, que esperan semana con semana que llegue el miércoles a las 12 para vernos. Y bueno, Esther fue de vacaciones, creo que a Francia. Ah, no. No, está de aquel lado del control. Sí, no, está triste. Hacer un documental sobre. Ok, ¿no? Se está estrenando. Está haciendo controles, es su primera vez. Controles. Así que esperemos, si algo pasa mal aquí, no fue mi culpa, Ana. Hasta ahorita todo va bien. Ok, muchas gracias, Esther, que te estás aventando al ruedo. A ustedes por la confianza. Yo que ustedes lo pensaba dos veces, pero... Sabemos que va a salir bien. Pues lo pensamos como cinco veces, pero no había de otra. Cinco días. Antes. Durante cinco días. Estuvimos pensando, pero bueno, valió la pena. Yo sé que va a valer la pena. Todo va a salir bien. Sí. Agradecimientos a Controles. Te agradecemos, Esther, los controles. Uh-huh. Y bueno, tenemos como cada semana la trivia para ganarse los 5 pases dobles en el Cine Morelos. Y esta trivia es: ¿quién es el autor del Principito? Facilita. ¿Ya? Bien facilita. ¿Ya contestaron? Ya saben. Contéstenlo rápido porque se los van a ganar. Esta película del Principito es la misma que están anunciando en Cinemex, en Cinépolis. No se vayan allá. Mejor váyanse al Cine Morelos. Va a ser gratis. Más cómodo y pueden irse gratis. Gracias. Ahora, si tienen familia, 4 personas, pues mandan 2 veces la respuesta o el papá que escriba la respuesta y la mamá la respuesta y ya. ¿Y con quién contamos hoy, Laura? ¿A quién tenemos aquí? ¿Quién es el invitado sorpresa? Alguien que es multifacética, la chica Juliana Neri Arriaga, ¿no? Es licenciada en artes, muralista, escultora, artista musical, asistente de arte, productora, actriz, futura comunicóloga y más. O sea, está mucho, mucho, mucho. Y trabaja en el Circo du Soleil. Ah, no. Ya, ya además es lo que le falta, pero ya casi. Animales, ¿no? Sí, de hecho. Y bueno, pues el tema es mujeres creando, trabajando e impulsando el arte. Entre el arte, pues obviamente está el cine. Has trabajado mucho en cine, me imagino. He trabajado en varios cortometrajes. Por parte de la Facultad de Artes ha habido bastantes... Bueno, antes que nada, mucho gusto de estar aquí, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, pues sí, he estado trabajando con compañeros que me han invitado a formar parte de los trabajos, que primero comenzaron siendo trabajos de la Facultad de Artes y ya luego ellos se han consolidado como pues, artistas ya, ¿no? Individuales y ya saliendo y, bueno, egresados, comienzan a trabajar con cortometrajes. Y y entonces ya yo primero tuve ahí una intervención con Obed, y bueno, ahí fue como mi experiencia, digamos, formal de estar participando con Exo, sí, estar colaborando ahí con arte, fui asistente de arte, y bueno, ya después hay una intervención, estar así actuando un poco y que ponte de esta forma y hace esta cara y cosas así, ¿no? Entonces, digamos que ahí fue mi primera experiencia, muy agradable, que me encanta el trabajo en equipo y como vi. Y todo esto que mencioné, de todo lo que haces, ¿lo has estudiado en una sola carrera o han sido varias? Pues, a nivel así, digamos, profesional, en la Facultad de Artes, pues ya, digamos, consolidé todo lo que yo venía haciendo ya desde niña. Uh-huh. Desde niña sí tenía muy claro que sí me quería dedicar a las artes. Realmente no sabía a qué arte, porque hay tantas uh-huh. maravillas que dije, bueno, ¿a cuál, no? Veía a mi mamá cantando, a mi papá pintando, entonces era como que, wow, ¿no? Toda una gama de esta onda artística. Pero sabía que iba a estar ahí, ¿no? Entonces, me metí a talleres, Participaba siempre en concursos, concurso que había, concurso que yo ahí andaba. Ahí estabas. Uh-huh. Y eso te forja mucho, ¿no? Sí. Porque sí es ya. ¿Cuál fue tu primer concurso? El primero. ¡Ay! Ah, el niño y la mar. Sí, de la primaria, ¿no? Que hacían ese concurso, que no sé si ahorita lo siguen haciendo. ¿Y ganaste algo? Creo que siempre quedaba en tercero y segundo lugar. Muy buenos dibujos. Sí. Entonces, tu influencia artística fue primordial, fue principalmente por tus papás. Así es. Ellos fueron los que te fueron. Yo esta duda la tengo. Si tus papás no hubieran sido así como que dedicados a las artes, ¿tú hubieras sido artista o hubieras sido doctor? Pues yo creo que, es que claro, influye mucho, ¿no? Siempre. Uh-huh. También hablan mucho como los genes, ¿no? Cuando alguien, igual no conoce a sus papás porque es adoptado, no sé, alguna situación, pero traen los genes, uh-huh, alguna onda, y resulta que la familia nadie es artista, pero esa persona sí. Uh-huh. Entonces eso también pasa, ¿no? Como que es algo que trae, sí, como, ¿no? Genético. Este código genético. Uh-huh. Entonces no sé, pero yo en algún momento sí me he puesto a pensar en eso, y yo, si no hubieran sido mis papás, yo realmente hubiera dedicado a esto, y yo digo que sí. Porque ya es así que mucha como influencia genética, ¿no? Porque mi abuelo era en teatro, y que mi abuela pues, fotógrafa, o sea, como que ya viene así, ¿no? Ya es de generaciones. Yo creo que sí. Ya lo traes en la sangre. Sí, yo creo que sí. Siempre es un buen. Sí. ¿De todo lo que has estudiado, qué es lo que más te apasiona? Pues, de lo que más me apasiona, creo que es, pues es que hay dos cosas. Siento que yo de repente, o sea, igual estoy como diversificada, pero llega un momento donde sí puedo como unir todo, ¿no? Entonces creo que cuando hago performance me siento como yo, como soy yo, Juliana, ¿no? Y cuando estoy en la música y por ejemplo con mi banda de metal, también me siento muy, o sea, yo, pero la Juliana como ruda, ¿no? Que dice las cosas y te reclama, ¿no? Uh-huh. Y que pide justicia, que hace esto y dice el otro, pero por medio de la música, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que son dos las cosas que más me apasionan. No sé. Yo tengo una duda, no he tenido el gusto de escucharte cantar, pero ¿cuando cantas hay letras en esa música o cómo? Sí, hay letra, claro, es la temática es animalista, es un metal antiespecista, o sea, estamos en contra del maltrato animal y de la explotación animal, y por qué no humana, y estamos, bueno, por ejemplo, yo las letras que desarrollo pues son con esa, con esa temática, ¿no? Proponer, ¿no? Dentro de, más sobre todo el género metal, que es un género en donde van personas bastante difíciles porque, que la verdad es un sector complicado, ¿no? Uh-huh. O sea, los compañeros y las compañeras metaleros y metaleras, sí somos como que muy, a veces como muy cuadrados en ciertas cosas, incluso hasta para vestir, siempre, no sé, cuero y no, ya basta, ¿no? O sea, y si no cumples una regla aparte, ya no eres metalero. O tienes que cumplir las reglas tal cual son, ¿no? Ajá, o si no, por ejemplo, cuando están las bandas tocando en vivo y de repente dicen, a ver, pero bueno, dicen siempre como lo masculino, ¿no? Ajá. A ver, hasta, venga, pero siempre invitando como al hombre, ¿no? Y las mujeres siempre somos las que acompañamos o las que estamos viendo o las que, ¿no? ¿Sí? Entonces, son las pasivas y ellos los activos, ¿no? Ese tipo de bandas, porque no somos los únicos, sabemos más afortunadamente, proponemos eso, ¿no? También ser incluyentes, ¿no? Entonces, a ver, las mujeres son, ¿no? También, o sea, también las mujeres tenemos una actividad y vamos a los toquines porque nos apasiona, nos gusta la rudeza y nos gusta también, ¿no? Como esa parte que se cree que nada más es masculina, ¿no? Entonces, esta banda, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque estamos trabajando en eso, ¿no? En ser influyentes, en tener temas antiespecistas, ¿no? Y llevar como el mensaje, ¿no? O sea, deja de vestir con animales, ¿no? No es necesario, no es demasiado. ¿Eso dicen tus letras? Sí, eso es lo que más. Tengo entendido que tus canciones las actúas también, no nada más es como, ¿no? ¿No? Sí, he tratado de meter pues precisamente todo lo que me gusta a mí, me gusta el performance porque parece que incluye casi todas las, así como en el cine, incluye como todas las herramientas, ¿no? De las artes, ¿sí o no? Sí. La música, es todo. Entonces, el performance, como fue lo primero que yo comencé a hacer, lo he estado como incluyendo en la música que nosotros tocamos, y hay un espacio donde, a ver, va ahí, ¿no? Y comienzo a hacer una acción, una acción performática, en donde las personas están mirando, ¿no? ¿Ahora en qué se va a transformar? ¿Se va a convertir en qué? Siempre me transformo en una animala, en animal no humano, y pues así como invitar, ¿no? De que también estamos todos y todas siendo animales. De que realmente somos eso, ¿no? Exacto. A veces uno se sobrepasa, ¿no? En el papel de animales se vuelve bien agresivo. Y no animales, sino bestias, ¿no? Bestias, o sea, sí, exacto, sí, ¿no? Bueno, ahorita hablando de las bestias, nos vamos a un corte, ¿sí? Y nos vamos con el tema de Telegram Sams de Mark Rowland. Es un largometraje llamado Frankie y Alice. Es de Jeffrey Sachs y es de Estados Unidos del 2010. Cámara cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. Estamos dormidas. El cine cobra vida, pero mis niñas están dormidas todavía. Donde Steph y Mayra no cobran vida. Bueno, ahorita vamos a una sección, una de las dos mejores secciones del programa, que es el ¿Sabías qué? Y es con Mayra. Ok, muchas gracias, Laura. Y bueno, hoy les traemos un ¿Sabías qué? De El Principito. Y pues vamos a conocer que El Principito fue escrito en francés, pero se tradujo a muchísimos idiomas, y no nada más idiomas, sino dialectos también. En el 2014 se hizo una traducción en el lenguaje otomí, pero como no hay una traducción como tal de un príncipe, el principito, la traducción se parece un poco más a El Pequeño Gran Jefe. Pero hay también en versión náhuatl, en maya, y en sistema braille. Yo creo que ha de tener bastantes traducciones, no tanto, no, yo creo que sí, bastantes. Entre la de del Quijote y esta se han de ir dando ahí. Uh-huh. Yo creo que sí ha de tener bastantes, porque en sí en película ha sido longeva, ¿no? En exhibición. Uh-huh. Sí, bastantes versiones del Principito. Sí. Y lo que me gusta de esta película es que se ve, no la he visto, pero ahí estaremos para verla. Se ve interesante. El hecho de que no es el libro contado, sino que se ve que es algo extraño ahí. Es una adaptación bastante buena. Que es el 20 de noviembre a las 4 y a las 6 y media. Sí. Tiene un costo de recuperación de $25. INAPAM, maestros y alumnos con credencial 15, niños menores de 8 años es gratis, y con la trivia de Cámara Cero también es gratis. Y si Juliana se gana los 1,000 puntos hoy, igual y con eso le alcanza para llevarse su pase doble para el Cine Morelos. No, sí, no, no. Aunque se ve muy bien que por ahí está muy palanca la chica. Es más fácil que ella nos regale pases a nosotras. Sí, ¿verdad? No sé, pero te pusiste roja. Sí. Bueno, dentro de lo que te dedicas, platícanos de tus trabajos realizados dentro de la UAM. La UAM. Pacartes. ¿No? Pues, en el 2000 fue cuando comencé a estudiar en esa facultad, en la primera generación de artes plásticas y visuales. Las primeras, digamos, chambas que comencé a realizar ahí fue sobre todo de pintura, dibujo y escultura. Uh-huh. Eso fue lo primero que yo comencé, en la facultad a desarrollar más y a trabajar no de manera como trabajos escolares, sino como trabajos formales, ¿no? Para presentar, sobre todo en escultura de cerámica en alta temperatura. Estuve ahí estudiando junto con mi hermana Elsa, año y medio. Después por cuestiones burocráticas nos tuvimos que salir, y entonces dejé la onda de las artes plásticas para dedicarme a la música. Pero todo lo que era escultura de cerámica lo jalaba para exposiciones. Entonces de repente sí aparecía yo en alguna exposición con esas esculturas. Ya luego que me dediqué más a la música, dejé como casi 10 años a la escultura y esto. Entonces ya en el 2010, regresé a la Facultad de Artes, y es ahí cuando ya empecé a desarrollar todo el camino para el performance. O sea, ya todo lo que era lo manual, ¿no? Lo dejé y decidí ya ahora darle como una tercera dimensión, ¿no? Darlo a mi cuerpo, ¿no? O sea, toda esta onda de plasmarlo, ¿no? O sea, entonces ahora el lienzo es mi cuerpo. Es tu forma de darle movimiento a tu... Exactamente. A tus obras. Sí, sí, es eso lo que... En muchas clases que tuvimos, por ejemplo, con Torreblanca, que es una maestra de las cuales me acuerdo mucho porque marcó también por sus clases súper dinámicas, amenas, vimos a varios performanceras y todo, entonces me empecé como a involucrar y a investigar más. Yo, de hecho, en el 97-98, hice mi primer performance sin saber que hice un performance. Uh-huh. O sea, ya tenía un maestro de teatro y de expresión corporal que me dijo, ¿sabes qué acabas de hacer? Y yo, ¿no? ¿Acabas de hacer un performance? Y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y ya luego, con los años, en el 2010, fue cuando ya empecé a decir, ah, ok, aquí soy. ¿Y en el CERNA y el CCU? En el CEMA, ahí fue lo de escultura, de cerámica a la alta temperatura y mucho, mucho dibujo. Mucho experimentar con diferentes técnicas. Ahí en el CEMA hice un diplomado y lo acabé y pues exposiciones de respecto a lo que se chambió en esos meses, ¿no? Uh-huh. Y en el CCU, ahí me puse a estudiar música, estuve ahí en guitarra acústica. Enseñan muy bien. Ya después me metí también a violín porque yo quería violín, pero dije, ya Juliana, ¿qué te pasa? Dedícate a algo bien, o sea. Cuando ya sabes tocar un instrumento, el que viene, ¿es más fácil o son totalmente diferentes una cosa que otra? Pues es totalmente diferente. Al menos a mí me pasó que primero estaba yo aprendiendo a tocar guitarra, después me nace la cosquillita del violín. Que fue un capricho, ¿no? Por el violín rojo, ¿no? Así ves películas y, ¿no? Y te enganchas con... Y ves que toca padrísimo y que suena, y cuando lo tocas tú, ya no suena, caray, igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué no suena? Un gato no llora. Sí. No, dije, no. Y luego para la afinación es una cosa tremenda, o sea, sí. No, sí es diferente, la verdad, es muy diferente. Y dije también, o sea, no voy a estar abarcando mucho y apretando poco, ¿no? Entonces mejor me dediqué a la guitarra. Y hablando de canciones, ¿qué es? Pues hay muchos conceptos. El concepto como digamos moderno es acción, arte del cuerpo. O sea, el cuerpo en expresión al límite o no al límite. Por ejemplo, hay muchas performanceras que pueden hacer una acción en donde involucren totalmente su cuerpo, que incluso se puedan hacer daño para mostrar al público, para mostrar alguna temática. No sé, a lo mejor la violencia a las mujeres, ¿no? Y ella se violenta. Por ejemplo, hay otra performancera que es antiespecista, ¿no? Entonces, ella se violenta como mataría a un cerdo, por ejemplo. Se empezó a cortar, a quitar pedazos de piel, cosas así que la gente se impacta, ¿no? Eso es así como, la propuesta es... ¿Era necesario? El argumento de un performance de esa índole es necesario porque el cuerpo es también llevado a los límites, ¿no? Ha habido casos en donde pues incluso han está muerto o se han dañado de manera... ¿Y no hay un performance más suavecito, más? Sí, claro. Que no sea tan agresivo. Al menos hay así muy lúdicos y muy como sutiles, que demuestran a lo mejor alguna poética de algún tema, ¿no? Uh-huh. Es así, los hay. Y esos son los que abundan. Por ejemplo, en México somos muy ritualistas, mucho de hacer la onda ritual, ¿no? De como de darle tu energía a algo o algo, ¿no? Entonces, colocas hasta cuestión. Por ejemplo, yo soy muy ritualista, ¿no? Pues, colocas como hasta una especie de escenario que no se le llama así, pero ¿no? Como un set donde tienes elementos que tú vas a llevar a cabo en la acción, ¿no? Por ejemplo, yo algunas veces coloco máscaras de animales, me las coloco y entonces es como una forma de ser yo ese animal, ¿no? La vaca, el cerdo. Yo vi uno de un perro. Lobo. ¿Lobo? Uh-huh. Y sí, me quedé así como que... Sí. Es raro para uno porque no está uno acostumbrado a ver eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí lleva como un mensajito, ¿no? O sea... Sí. Ese ritual se llama Fe de Ratas. Uh-huh. Ya después se convirtió en uno que se llama Gestual. Y Fe de Ratas, precisamente, es el animal... conviviendo con el ser humano y perdonándole todas sus crueldades. Ese es como el tema de ese performance. Cada cosa que hay ahí, que tienes, tiene un significado. Uh-huh. ¿Que hace conexión con el lobo? Sí, sí, sí, exacto. De hecho, no sé si te fijaste que había un personaje rojo, todo uh-huh. rojo. Y este personaje, pues, es el humano, ¿no? Que está ahí avasallando. Y maltratando, o sea, primero lo codicia, porque lo hasta lo eleva, ¿no? Uh-huh. Está ahí el animal y lo acaricia y ay, sí, ¿no? Uh-huh. Y después ya le lo despelleja, le quita todo, le quita las alas, le quita esto, ¿no? Uh-huh. Además porque es una especie como de alebrije, son como sí. Es, son varios animales. Te quedó muy chulo. Chulo. Sí, bueno, además raro, ¿no? Sí. Vamos a otro cortecito. Sí, sí, para que nos dé tiempo de todo, ¿sí? Menos rápido. Y este se llama Seca tus lágrimas, África, de John Williams. Es del largometraje La amistad de Steven Spielberg. Es de Estados Unidos, de 1997. Vamos. De regreso aquí con Juliana en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ahora sí, ya despertamos. Las tres. Y bien, pues al parecer tenemos saludos y. ¿Sí? ¿Sí es? ¿O sí, nadie sí. nos saludó? Sí, hoy? Sí. Perdón, ya le había olvidado. Bueno, tenemos a Laura Duarte Moreno, muchas gracias por escucharnos. A Breaks para ti, también muchísimas gracias. A Mahat Ali, también nos está escuchando. Déjame ver quién más anda por aquí. Comunicación Ciudadana también. Muchas gracias por escucharnos. Déjenme ver de este lado. Ok, creo que sí, por el momento son todos. Y bueno, recuerden la trivia de la semana. ¿Cuál es, May? El autor del Principito. El autor del libro El Principito. Nada más faltó el saludo. Sí. El cumpleaños. El cumpleaños de Omar Osiris. Es un director de. No recuerdo cómo se llama su documental. ¿Era Mover un río? No, ese es de esta. Ajá. Pero fue un documental que fue presentado en el Festival de la Memoria. Omar Osiris traía uno sobre unos como de lucha, ¿no? Como de esas luchas que se dan entre los jóvenes. Bueno, Omar Osiris, felicidades. Es un lindo día. Ahí está. Y bueno, vamos ahora a la sección de curiosidades y les voy a contar un poco sobre Frankenstein y el detrás de la creación de este gran personaje, ¿no? La historia de Frankenstein surge en 1816 de un desafío entre los autores Mary Shelley, Percy Shelley, John Polidori y Lord Byron para escribir el cuento más terrorífico, inspirada por conversaciones sobre la teoría del galvanismo y por un sueño que tuvo sobre un cadáver reanimado. Shelley comenzó a escribir lo que 2 años más tarde se convertiría en la primera novela de ciencia ficción. La primera novela, yo no sabía este dato. En la novela, el monstruo de Frankenstein se describe como una criatura de casi 2 metros y medio, de piel amarillenta y traslúcida, ojos acuosos, pelo y labios negros y grandes dientes blancos. Sabe leer, aprende a hablar en varios idiomas y hasta es capaz de reflexionar filosóficamente sobre su condición humana. La imagen que se ha popularizado de una bestia torpe, gutural y violenta, de tez verde y de cráneo plano, con 2 electrodos en el cuello, pertenece a la caracterización de Boris Karloff para el célebre film de 1931. Es una adaptación de la obra de teatro de Peggy Webling de 1927. Esta fue la versión más famosa. La primera aparición de Frankenstein en el cine fue la de 1910, en una cinta muda producida por Edison Studios, sí, la compañía cinematográfica del famoso inventor Thomas Alva Edison. Esta primera película se creyó perdida durante décadas hasta que fue revelada al público recién en 1970. Bueno, no tan reciente, ¿verdad? Pero bueno. Y de ahí a que si hablamos de varias películas que se han hecho de Frankenstein, yo adoro la de el protagonista Robert De Niro. Creo que para mí es la mejor película que han hecho de Frankenstein. Esa curiosidad me sonó más a saber. ¿Sabías qué? ¿Sabías que era amarillo? O sea, no es verde, acabamos de descubrirlo. Sí. No la hice yo, la hizo Laura, ¿eh? Yo soy la investigadora. Privada. Volvemos con el tema. Volvemos con el tema. Ya hablamos de performance, de arte, pintura, todo eso. En el cine, ¿cómo ha sido todo este trabajo en el cine? ¿Cómo entras al cine? Pues, yo creo que es cómo fue que entré a un cortometraje, ¿no? Repito que con este Ober, Eliezer Ober, ¿no? Así se llama. Eliezer. Bueno, fue la primera experiencia, me gustó mucho el trabajo en equipo y eso fue lo que me enganchó. Me encanta trabajar en equipo. Entonces estar así como siendo parte de, ¿no? De un club y estar así como, a ver, te toca hacer esto, vas a ayudar en este, bueno, a arte y así, me encantó. Entonces, en esa época, estaba yo colaborando mucho con Byron Villada. Él también se dedica mucho hasta una de la fotografía, dentro de cortometrajes. Entonces, él, de hecho, me invita, ¿no? Y pues ya yo le comento a él, oye, me gusta mucho esta chamba, ¿no?, que están haciendo. Ok. Entonces, ya él sabe que yo me he dedicado ya de años a hacer pues acciones callejeras, ¿no? Porque más que nada yo mis performances los he realizado en la calle. Entonces, bueno, él me ha visto y todo y dice, oye, ¿por qué no actúas? Voy a hacer un corto que se llama Amarillo y este es el día. He visto una mujer de al menos 30 años que interprete, bueno, que era el protagonista. Entonces ya leo el guión y me gustó mucho, ¿no? Es bastante triste el personaje, porque pues es una mujer depresiva, ¿no?, que no puede olvidar, no sabe por qué se fue su amado, ¿no?, porque murió. Entonces busca, pero bueno. Entonces me gustó poder desarrollar algo así, y yo le comento, pero yo solamente, o sea, yo nunca, porque el performance no es actuación. O sea, definitivamente cuando uno hace una acción de estas, no es interpretación. No, son otras cosas, muy diferentes. Es cierto que viene de, o sea, el performance viene del teatro de una vertiente, pero hay más como improvisación y hay esta onda del cuerpo y en el momento tú desarrollas lo que sientes, la emoción en ese momento. No lo llevas planeado, me voy a mover a la derecha. No va así planeado. No va planeado. Hay unas cuestiones técnicas que sí van planeadas. Por ejemplo, si me voy a, no sé, me voy a meter a algo, pues hasta qué momento yo quiero que me entre, por ejemplo, no sé, algo que... Por ejemplo, yo en gestual me picaba, sacaba sangre. Entonces yo dije, bueno, antes tuve que practicar y ver que no, o sea, está bien que si quiero que entiendan lo que se trata la violencia, pero no quiero quedar dañada, ¿no? Entonces tuve que practicar hasta qué momento, cuántos en la cara y en dónde me voy a picar, me voy a lastimar. Entonces esas cuestiones técnicas, o sea, si las practicas o si las investigas, ¿no? Y si las colocas, que las marcas aquí, porque si voy a agarrar, que me quede aquí, no sé, me quede hasta ahí, me pierdo tiempo, no sé, esas cosas. Es lo único. Pero en la actuación, obviamente, ahí sí es otra cosa, ¿no? Tienes que saberte el guión, obviamente, lo que vas a decir, ¿no? Y cómo te vas a mover, qué cara, todo, ¿no? Entonces yo había tenido ya algún taller de teatro, ¿no? Y dije, pues, ¿ahora es cuándo? Entonces voy a llevar a cabo esta onda. Pero sí fue, por ejemplo, yo estuve con un maestro que nos daba así como teatro vivencial, ¿no? Entonces, yo le dije a Byron, ¿no? Pues va, pero mira, te voy a avisar que estoy muy acostumbrada a que no me digan qué hacer, ¿no? Yo mis acciones las desarrollo, ¿no? Luego de repente que un director me está diciendo, esto, acuéstate, llora, no llores, y entonces así como, oh, ¿no? Fue súper difícil al principio, él como director, ya me empezaba a decir qué hacer y todo, y yo pues sí, como que... ¿no? Fue complicado, pero sí me pude adaptar, ¿no? Ya a mitad de las grabaciones, pues sí ya pude desarrollarlo y ahorita pues ya, ¿no? Ya también todo eso. Pero fue una súper buenísima experiencia para mi vida artística, ¿no? Y que de ahí pues ya se vinieron también más proyectos y otras personas me vieron actuar y me dijeron, a ver, gente, ¿no? Yo vi algunos de tus trabajos. ¿Dónde los puede ver todo el público? Pues ahorita, digamos, los trabajos sencillos ahí de la Facultad de Arte están en YouTube. Uh-huh. Hay un canal así, Juliana Neria Arriaga, y ahí viene todo lo que es el performance. Uh-huh. Y algunas chambas de la Facultad de Arte. Y ya ahora sigamos los cortometrajes así ya en forma, esos ya están en edición. Uh-huh. Entonces, ya, bueno, ahora sí que próximamente, ¿no? Sí, para que vayan empezando a ver cómo es que trabajan. Después, cuando ya estén los cortometrajes, pues entonces ya vienen. Ajá, exacto. ¿No? Sí. Está asombrada, ¿no? Estoy escuchando. ¿Cuántas veces haces un performance? ¿Lo haces una vez y ya queda? ¿O es así como que lo repites una, otra, otra, otra? Pues. Por ejemplo, al principio, en el 98, cuando fue que hice una primera acción, así que yo no sabía qué para qué era, yo sentí que nada más era el momento el que tenía que, digamos, que gozar, hacer y deshacer para mostrar al público, ¿no? Este era el tema de una mujer demente, ¿no? Entonces yo me metí, digamos, en ese rollo de, incluso por situaciones personales, ¿no? Que quise yo desarrollar y expresar, ¿no? En medio de un público. Entonces, yo nunca dije, voy a hacerlo ahorita, lo voy a hacer después y voy a hacer unas presentaciones de esto. No, fue así. Entonces, por eso este maestro, Aldai, me dijo, ¿sabes qué? Esto es un performance porque no, o sea, solamente tienes un momento y ya no lo quieres repetir, ¿no? Entonces, sí, es una acción de ese momento. Y si lo quisiera repetir, pero pues ya sería otra cosa, ¿no? O sea, ya sería muy diferente, ¿no? Obviamente los diálogos, lo que yo tenía, porque había como unos árboles a los que yo les hablaba y según me contestaban, ya no iba a salir igual, ¿no? Entonces entendí ya, pasando los años, de que los performances eso, ¿no? Son únicos, únicos. Entonces trato de, por ejemplo, el té de ratas, gestual, sí los puedo repetir, ¿sí? Pero hay otros contextos, o los mezclo, ¿no? Entonces trato de siempre presentar algo nuevo, y siempre los nombro diferente, o tienen el mismo nombre, pero es, por ejemplo, come uno, come dos, come tres, ¿no? Y ahí así los voy poniendo números, ¿no? Así como una secuencia. ¿Los grabas todos? Solo pasa una vez. Exacto. ¿Sí lo tienes todo grabado? Sí, casi la mayoría, pero al principio me gustaba mucho el videoarte. O sea, me gustaba que quedara en, así, grabado, ¿no? Y después para poderlos mostrar las veces que fuera necesario, ¿no? Y sobre todo los grababa por mi proyecto este de Yolcatl, que es la obra dedicada a animales. Entonces pongo la ofrenda, ¿no? Y entonces pongo una tele o algo que esté ahí pasando los performances, ¿no? Del animal con el humano y todo eso, ¿no? Y es creando también como una onda artística que la gente se empiece como a involucrar en eso, ¿no? Que no todo es como, por ejemplo, la ofrenda clásica, ofrenda con la verdad, sino que haya un elemento artístico, un video en una ofrenda, onda, ¿no? Es como raro y esas rarezas el público lo agradece, ¿no? Es así como, a ver, algo, un elemento, ¿no? Un poco diferente. Ajá. Y te muestra, ¿no? Una onda del arte, ¿no? Así, que nos quedamos este año con verla, ¿no? Con ganas de verla, sí, porque se me atacó el dengue con toda su furia. Yo no parece. Sí. Dengue. Sí, sí. Dengue. Entonces, esa ofrenda la pones tú sola. Porque si no estuviste sana y no se pudo poner. Ajá, bueno, digamos, sí, es como, ¿no? El cerebro, la directora, y pues como no estuve, pues no. Igual lo hubieran puesto, no sé, bajo mis papás, porque ellos luego me han ayudado bastante, mi hermana Elsa, pero pues ella también tenía chamba en esos días, y algún amigo por ahí le dije, pero pues no, dice, Julián, es que no sé ni poco, no, pues mejor no la pongo, no te la vaya yo a poner al revés, ¿no? Y ya dije, no, pues ya. Pero sí, es como, okay, ¿no? Oye, Juliana, tengo yo una duda. Estoy viendo tu semblanza y dice que fuiste protagonista y productora ejecutiva en Amarillo de Byron Villada. Creo que ya lo comentaban hace un momento. Pero yo quiero saber qué tan complicado es estar dentro y fuera del mismo filme. Uy, complicadísimo. Fíjate que, por ejemplo, ahí me acuerdo que había otra posibilidad de otra protagonista, de otra chica que iba a hacer ese papel, porque él estaba buscando como características y decía que me veía yo muy joven, que no me veía como de 30, y yo tenía 33 cuando lo hice. Entonces estaba buscando como otra posibilidad, entonces yo me metí de lleno a esta onda de producción y todo este relajo, y ahí estuve, y ya, ¿sabes qué, Juliana? No, sí, tú sí, mejor, porque había quien sí podía, pero no le gustaba como... Entonces me dijo, no, tú aviéntatelo, igual te maquillamos no sé cómo, a ver qué hacemos. De hecho, hasta me ponen como unos lentes en una parte y me ponen aquí, ¿no? Para que me viera un poquito más grande, porque esa era como el problemilla, que parezca un poco de menos. Sí. Entonces estuve en eso, pero ya cuando le dije, ¿sabes qué? Ya cuando se sobrecargaba la chamba, le dije, no, o sea, ya nada más nos dedicamos a que yo actúo y ya no. Y por supuesto, y puso a Eric, creo... Sí, a otra persona. ¿En la producción? Ajá. Ok. Sí. Ya. Ya se hace un poco. Sí. Gracias. ¿Y ha valido la pena haberte dedicado desde toda tu vida al arte? Sí, claro. Sí, vale la pena. Creo que cada minuto es eso, respirar, ¿no? Comer, hasta todo, o sea, todo lo que trato de vivir. Lo trato de hacer así como con una experiencia, ¿no? Así sutil o artística, eres la que comes y haces con el espagueti figurín. Sí, de hecho me entretengo mucho comiendo, estoy así saboreando, estoy, ¿no? A veces a todo le pones arte, ¿no? Ajá, ay, está sí, bien, trato está bien. ¿Quién sabe si es así? Pero yo creo que sí, pero lo intento. Sí. Sí, sí. ¿Qué más vas a hacer ahorita? ¿Tienes algo más en cine? Pues no, fíjate que ahorita está todo un poco... bueno, le puse pausa a todo porque sí me quiero dedicar a lo de la beca del TECDA. Yo había estado ya varias veces tratando de tener esta beca, ya que me la gano. Uh-huh. Pues quiero meterle, ¿no?, toda candela ahí. Y es con un proyecto precisamente de performance. Uh-huh. Y pues voy a estar... 10 meses metidísima en eso, y ya en mis trabajos aparte, ¿no? Por ejemplo, estoy dando clases en una escuela de música, bueno, uh-huh, a niños dándoles música y artes, y voy a estar como en eso, ¿no? En chamba, uh-huh, lo del PECDA y algunos trabajitos, pero yo, ahorita así como cortometrajes y colaborar, creo que no podría. No podrías. Sí, no. Bueno, nos vamos a otro cortecito. Y nos vamos con el tema Me cuesta vivir, de Ana Victoria, del largometraje Te presento a Laura, de Fez Noriega. Es de México del 2010. Cámara cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Ya regresamos a esto que es Cámara cero, donde el cine cobra vida. Y bueno, me voy a mandar sola a la mejor sección. Es la mejor, no porque sea la mejor, sino porque, hijo, los invitados se lucen con esta sección. Para que sufra el invitado, no crean que aquí todo es la sección felicidad. Donde los vamos a parar de cabeza y todo. Son preguntas rápidas, respuestas rápidas. Y ahí van tus mil puntos. Lo único que no se vale decir es: no, es que no tengo una en especial. No. Tienes que decir a fuerza. Sí. Hay que contestar. ¿Tienes novio? Ah, no es cierto. Ya sabes. Sí, ya lo sabemos. Por eso no la pusimos ahí. Ya está. Mejor escuela de artes. Mejor escuela para estudiar artes. Uy. ¿Qué pregunta? ¿Qué mejor escuela? Sí, ajá. Mejor escuela de arte. Digo, has estudiado en tres escuelas diferentes, cosas relacionadas con el arte. ¿Cuál crees que es la mejor? ¿Cuál le das tu voto? Ah, bueno, pues es que las tres tienen su respeto para mí. Me parece que la Facultad de Artes tiene un auge y tiene una cosa bien, bien buena que ahorita viene así como con todo, por los maestros y las maestras que están ahí. Okay. El SEMA también. Dices ninguna. Ya, ya. Las dos. Ya en la primera pregunta ya vas a quedar mal. Sí, sí, ¿verdad? Ya. ¿Tu mejor trabajo en escultura? Mi mejor trabajo en escultura. Yo sé cuál es el mejor en pintura. Ahí hay uno de pintura que dije, no. ¿Eso se va para mi casa? ¿Sí? Algún día va a llegar a mi casa. ¿Algún día? Ah, ya. Bueno, no sé si sea el mejor, pero para mí es muy preferido un trabajo que hice de una mujer. Esa decía en cerámica, que está de ese tamaño. Es de una mujer que está gritando hacia arriba con la lengua así afuera y no tiene brazos. Y están sus senos y todo el torso, todo así como contorsionada, y termina su hacia atrás en gusano. Entonces es así como la transformación. ¿Se puede saber por qué no tiene brazos? Le dejé sin brazos porque yo soñaba en esa época mucho personas sin brazos, mujeres sin brazos, o le faltaba un brazo. Entonces como que era algo ahí. Y bueno, pues era como una onda de violencia ahí, fuerte, como de guerra. Me sonó como un cambio de lo que es la oruga a la mariposa. Uh-huh. Así, algo así, pero sí, es expresión, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de hecho es una expresión muy muy fuerte, sí. Un grito desesperado. Como que no tengo con qué, no tengo como, es como una representación de eso, no tengo con qué defenderme. No tengo con qué volver. Yo también lo tomé así como que... Sí. Ok. Sí, sí. ¿Tu mejor producción? ¿Como productora de arte? Podría ser como la pregunta de otra vez. Podría ser como... ¿Qué he hecho que me... ¿En producción de arte qué es lo que mejor has hecho? ¿O lo que más te haya gustado? ¿O que te haya dejado una bonita experiencia? Pues lo de Yolcat. O sea, eso es lo que he estado produciendo durante ya 8 años. Bueno, excepto este año. Y es lo que más satisfacciones me ha dejado. Porque a nivel animalista, a nivel feminista, a nivel pues sí, es como que han marcado más. Como global a lo que he hecho. ¿Significa animal? Yolcatl, animal. Yolcatl. Uh-huh, ¿es sí, el que? Náhuatl. Náhuatl. Sí. Okay. ¿Tu mejor anécdota? Uy, tengo muchas muy buenas anécdotas. Pero, ¿qué podría ser? Una anécdota. Pues a lo mejor la de la última vez, que fue cuando festejé mi cumpleaños de una forma muy artística. Mi familia me visitó y fuimos a ver a el perico, el payaso loco. Ay. Con el dueto de la perra. Uh-huh, que me perra. Encanta, ¿no? Uh-huh. Esa fue así como que comencé así el día. Obviamente la visita de Gerardo. Pues el cine, que también fuimos al cine, estuvimos platicando muy amenamente sobre problemas, situaciones sociales, políticas, y todo eso, pues a mí me alimenta, ¿no? Para hacer ya el otro día. De hecho, estábamos platicando sobre la situación, ¿no? Desde los 43, de lo que pasa en Guerrero, lo que pasa aquí en nuestras tierras, ¿no? Uh-huh. Y de repente nos vamos hasta Francia, de repente nos vamos hasta Siria, nos vamos hasta y todo eso. Uh-huh. ¿No te pasa que a veces ya estás apasionada en la plática y parece que se están dando con el sartén uno con otro y de repente, ay, ¿me pasas agua? Ah, sí, toma. Sí. Sí te pasa. Claro, a mí también me pasa en mi casa. Sí. Hay que decir que una comida cumplió como... años ayer. No, no hay que decir que cumplió años. Cumplió años. Cumplió años menos. Menos cumpleaños. ¿Sí? Menos cumpleaños. ¿Ya es menos cumpleaños? Sí, ya voy para atrás. Ya. Descumplo. Pues felicidades. Gracias. Agarró experiencia. Agarró más experiencia. Sí. Sí. Ok. ¿Tu mejor director de cine? Pues Lars von Trier. Y me gusta también. ¿Qué podría ser? No, pues Lars en El Anticristo. Después de las películas que me gustaron, la de Bailando en la Oscuridad, que fue una de las primeras películas que me encantaron. ¿Tu mejor película? La de Sueños, Secretos y Misterios, que aquí en México así le pusieron. Esa es una película que sí me encanta, me fascina. ¿La has visto varias veces? Sí. Okay, entonces sí te encanta. Sí. Pues ya, ¿documental? ¿Mejor documental? Ah, los documentales de Gregory Berger, que por cierto va a estar mañana y pasado en el cine Morelos. Ah, yo sí, promoviendo sí. A mis maestros, ¿no? Sí, sí, hay que promover. Sí, buenísimo, ¿no? Para documental, tiene bastantes chambas, así súper interesantes, y mañana, y pasado mañana va a estar en el cine Morelos a las 6 y a las 9, creo. 6 y 9, ok. Uh-huh. Gregory. Ahora, nada más no quiero pasar por alto el decir, comentar, que ella es hermana de nuestra invitada de hace 8 días, de Elsa. Uh-huh. ¿Sí? A las dos les gusta lo mismo. Uh-huh. Lo mismo. Me llama la atención que a las dos les gusta el terror. Sí. ¿Sí? Les gusta. Ya nos dijo tu hermana que nunca les dijeron que iba a llegar el coco. Sí, no hacía falta que nos dijeran, ya lo veíamos. Sí. Ya lo buscaban ustedes solos. Sí, nosotras ya. Ay, Coco, ¿dónde sí andas? Está. ¿No? Sí. Y antes de irnos, unos saludos a nuestras compañeras de Educación al Aire. Nos manda por en el chat en vivo la respuesta del autor del libro El Principito, y dice que es uno de sus libros favoritos y que espera pronto ver la película. Saludos, compañeras de Cámara Cero. Okay, pues no debe de esperar tanto, ¿no? Nada más que mande sus datos por inbox y el día que va a ir, ¿no? Y ya se ganó la cortesía. Ahí está, pase doble. Ahora sí. Y también, ahorita tu hermana nos comentó que iba a ir a Nueva York, creo. ¿Qué es lo que va a hacer ella allá? Pues, hubo como digamos una especie de concurso donde de aquí de México y nada más dos personas, entre mi hermana y otro escultor, van a hacer escultura, creo que en metal, así bronce, y creo que ese museo es muy dinámico, están en movimiento las esculturas, y va a ser una experiencia muy importante, además como mujer, porque va a ser la única mujer. Van a ir rusos, chinos, no sé cuántas nacionalidades. Pero ella es la única mujer. Ella es la única mujer. Y mujer Hay mexicana. Hay que resaltar eso. Mujer mexicana, bien mexicana. Sí, sí, sí. ¿No? Pues a tu hermana le deseamos todo el éxito del mundo, porque creo que se lo merece, ha trabajado mucho igual que tú. Ajá. Son mujeres muy luchonas, muy trabajadoras, muy propositivas, y en México es lo que necesita, mujeres como ustedes. Y mexicanos y mexicanas, ¿no? Sí. Porque también los hombres tienen que echarle ganas. Claro. Sí, todos. Parejo. Sí. Hablar y sacar. Y bueno, queremos, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos. Queremos agradecer. Gracias, Steph, por haberte aventado a hacer los controles. Bravo. Pasaste la prueba. Sí, pasó la prueba. Espero que sean, sí, porque sí, nos están contestando que sí nos vemos. Y gracias, Mayra. Gracias a ustedes, gracias, chicas. Y gracias, Juliana, por haber aceptado la invitación. Esperamos poder invitarte en otra ocasión para que nos platiques. Sí. Nuevos proyectos dentro del cine. Uh-huh. Y de otras cosas también. Okay. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana y nos vamos con el tema que es el soundtrack de Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. Es del largometraje Cinema Paradiso de Giuseppe Tomatore, no sé italiano, ¿verdad? Es de Italia, de 1988. Hasta luego. Hasta luego. cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!